El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces, cuando nos preguntamos, entre todas las crisis que asistimos en este tiempo tan revuelto, estos tiempos tan revueltos, crisis económica, crisis existenciales, crisis de los jóvenes, crisis de los niños, crisis de la política, etcétera. Muchas veces, cuando hablamos de las cuestiones religiosas, decimos que tenemos una crisis de fe, y obviamente que hay algo de eso, sin duda. Y uno lo ve, y no lo ve, lo ve en nuestras familias, sin ir más lejos, cuando todos nosotros tenemos familiares muy cercanos o amigos cercanos que no viven la fe. Y son gente buena, son personas a veces hasta más buenas que nosotros en muchas cosas humanas, que nos dan ejemplo en un montón de cosas. Pero le falta lo más importante, que es el amor a Dios, vivir la fe. Y uno conoce mucha gente así. Entonces, la crisis de fe es una crisis de fe, sin duda, pero si uno le pregunta si creen en Dios, en general creen en Dios. Y uno pregunta a los jóvenes que se hacen los agnósticos, me da gracia cuando te dicen los chicos que son agnósticos, no saben ni qué significa, ¿no? O que son ateos, gracias a Dios, dicen ellos. Y hoy me encontré con uno que hoy fui a visitar a unos chicos que abrieron la puerta y no sabía que era cura, no sabía la cara, era genial la cara de 12 del mediodía, de chica recién levantada, con el cura, semejante cura encima en la puerta, ¿no? Era como haber visto al demonio, más o menos. Y después llegó el otro con unos aros por acá y el cura que estaba ahí interrumpiendo la cuestión. Y era tan hermoso, porque al final lo mejor no hablar nada, hablaron ellos, hablaban. Y uno se da cuenta ahí la necesidad que tienen de hablar con un cura, de hablar con alguien religioso. Obviamente, si uno me fui de ahí, seguramente habrán dicho: no, yo no creo, no creen en la iglesia, no creen en nada. Bueno, pero hablaron con un cura y tenía una gana de hablar con un cura, aunque uno le pregunte ahora y dirá: no quiero hablar más con ese cura, ¿sí? Bueno, y en el fondo, no es solo una crisis de fe, es una crisis de amor. Por eso hay que tener cuidado a veces cuando hablamos de una fe pelada. Para nosotros, los católicos, no existe la fe pelada. Existe la fe, la esperanza y la caridad, que son tres en uno. Por eso las virtudes teologales, que las enseñamos a veces tan separadas, a veces ni las enseñamos en catecismo, a veces ni las predicamos, y a veces hacemos tanto hincapié en las otras virtudes, en la templanza sobre todo, en la sexualidad, en la castidad, o en la fortaleza, o en la prudencia, que bueno, la prudencia casi ni se predica siquiera, ni se sabe lo que es. Pero no predicamos a veces de lo más importante. Y la crisis de nuestro tiempo es una crisis teológica. Si hay corrupción es porque hay una crisis teológica. Si hay tanto miedo al virus es porque hay una crisis teológica. Porque Dios es el dueño del virus, ¿sí? Dios es el que es el dueño de la vida y la muerte, no el coronavirus. El que mata no es el coronavirus, ¿sabían, no? El que decide quién muere y quién no muere no es el coronavirus, ¿sabían? No es el coronavirus, ¿eh? No, no, no, no. ¿Sabían? Eso decía en el catecismo. El que decide quién vive y quién muere, y cuándo vamos a morir y cuándo vamos a vivir, no es el coronavirus, ¿eh? Espero que lo sepan. Es Dios, ¿sí? Ya sea de coronavirus, nos pasa a llevar un auto o me da un paro cardíaco dentro de un ratito, no sé, ¿sí? Dios es el que decide cuándo vamos a morir. Bueno, una crisis teológica. Y esto, ¿por qué lo digo? Para ir al grano, ¿no? Porque es una crisis de amor, de caridad. Y fíjense que es la virtud que a veces menos repasamos, y es obviamente el centro del Evangelio. No voy a hablar porque si no va a ser muy larguero, y el Padre Horacio dice que en televisión hay que ser corto, así que solamente voy a hablar, no voy a hablar del amor, voy a hablar de la primera, pero sí, cuando uno hable de fe, tiene que hablar de que esa fe tiene que estar viva por el amor y por la esperanza. Por eso nuestra fe no es una fe pelada, es una fe que tiene que estar viva por el amor y la esperanza. Por la esperanza de que todo este mundo pasa y lo más importante es el cielo y la eternidad, si no es una locura. Y por la caridad, por el amor a Dios y al prójimo, que es lo que informa la fe y que hace que esa fe sea viva. Por eso la fe pelada no existe. O si existe, está muerta, o está seca, o está fría, o está apagada. Por eso lo más importante es educar a nuestros hijos en la caridad, en una fe que esté viva por el amor, como dice San Pablo. Y que esté activa por la esperanza, que espera en el cielo, en la vida eterna. Que nos riamos de la crisis económica, que nos riamos del coronavirus porque vamos a morir y que el cielo nos espera. Ese es un hombre, el hombre vive de la fe, dice San Pablo repitiendo el Antiguo Testamento de Isaías. Bueno, no voy a hablar de la caridad porque sería muy largo, solamente la primera palabra. La Mishnah, que es lo que va a repetir Cristo aquí, Mishnah significa escucha. Y fíjense que cuando repite el mandamiento del amor, va a repetirlo el Deuteronomio, dice, no dice solamente amarás al Señor, sino escucha Israel, escucha. Para poder amar hay que escuchar. Si uno no escucha, no ama. El primer paso para poder aprender a amar a Dios y amar al prójimo es escuchar. No es hablar, ¿eh? No es predicar, predicar es fácil, ¿sí? Se suben acá ustedes, predican mejor que yo, cualquiera, ¿sí? No es hablar. Para aprender a amar a los hijos, ¿sí? No es darles sermones. No, pues yo le dije a mi hijo. No, es escuchar a los hijos. O otro tema, ¿sí? No, pues yo a mi hijo, yo le dije y le dije, le compré las zapatillas. Hay que aprender a escuchar. Es difícil escuchar, ¿eh? Para aprender a amar a Dios hay que aprender a escuchar. Escucha Israel y después se ama. El que no escucha no ama. Por eso la Mishnah, el mandamiento del amor, empieza con el escucha Israel. El Señor tu Dios es uno solo y amarás al Señor tu Dios. Esto de escuchar primero. Y para escuchar hay que hacer silencio. Hay que saber parar. Para escuchar hay que estar atentos. Para escuchar hay que mirar, que es el Evangelio del domingo. Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Para escuchar tenemos que estar atentos a Él. Pues el tema de la escucha, fíjense, San Pablo dice, la fe entra por el oído, no por el WhatsApp. Sí. Ni por el Facebook, por el oído, por la palabra. ¿Sí? Hay una desconfianza, hemos perdido la desconfianza en la palabra. Pero no en la palabra, sino en el escuchar. Cuando uno escucha, ¿sí? Aprende a amar. Pidamos a la Virgen Santísima que fíjense que la actitud ante el ángel fue escuchar. Sí, habló muy poco ante el gran misterio de la encarnación. Fue escuchar. Que aprendamos a escuchar para aprender a amar, a escuchar a Dios para aprender a amar, ¿no? A veces nosotros creemos que tenemos que o leer mucho, o hablar mucho, o aprender mucho, o conocer mucho. Decía Santa Teresa, el conocer mucho no es amar mucho, ¿sí? Sino escuchar para poder aprender a amar recién. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.